Y bueno, como sabemos, en este segmento no solamente vamos a hablar con referentes adolescentes, ¿verdad? Sino también sobre las temáticas que también nos preocupan con respecto a adolescentes, y en este caso vamos a sumar a las infancias, porque el presidente del Encuentro por la Democracia y la Equidad, integrante del Frente Nuevo Encuentro, diputado del Frente Justicialista Pampeano, Martín Balsa, estuvo presente justamente en el segundo Encuentro Nacional por las Infancias y Adolescencias que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poquito cuáles fueron los temas que estuvieron, cuál es el principal objetivo, ¿no? Primero, de este encuentro, y cuáles fueron los temas más debatidos. Martín Balsa, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo y Camila y toda la audiencia. Muy bien, estamos. Bueno, este segundo encuentro realmente lleva a un lugar y en una época donde los derechos de las infancias y las... En realidad siempre fue importante el tema de darle importancia a los derechos de las infancias y adolescencias, pero en estas épocas estamos viviendo muchas noticias al respecto sobre cómo afianzar, ¿no? Desde la parte educativa, desde la violencia, desde el grooming, todo lo que van pasando los adolescentes también. Me imagino que, bueno, se nos hace imperante poder hablar con usted para que nos cuente un poco cuál es el principal objetivo de este encuentro nacional. Bueno, este encuentro nacional lo organizó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional. Y convocó a las 23 provincias más Capital Federal, y de las 23 provincias hay solo 5 que tienen defensoría, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, y una de esas 5 es la provincia de La Pampa. La intención fundamental del encuentro, más allá de las temáticas que se abordaron, es que las demás provincias creen la defensoría, porque es la manera de poder bajar y coordinar todas las políticas de niñez y adolescencia con un objetivo común. Ese fue un poco el objetivo del encuentro. Y después sí se abordaron varias temáticas. La primera expositora justo estaba en Nueva York porque estaba nominada para integrar el Comité de Derechos del Niño, que es Mari Beloff, y al principio de esta semana se confirmó que fue elegida, y que fue como una noticia muy grata para todos los que concurrimos, porque fue la primera expositora y la verdad que dejó un montón de conceptos muy claros de las cuestiones que hay que modificar, ¿no? Que todos sabemos y ya hace tiempo que el niño está sujeto a derecho, pero hay un montón de cosas que no se hacen como corresponde, como por ejemplo en un montón de temas legales no escuchar la opinión del niño. Tal cual. Y siempre terminan resolviendo los mayores con la cabeza de mayor y con las cuestiones que a ellos lo afectan, y el niño que está en el medio termina siendo entrampado, víctima de la decisión de los mayores, ¿no? Y así como eso, un montón de temáticas más. Sí, pensando también que las infancias son uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, qué importante que haya estos espacios de que puedan, ¿no? Atender a estas cuestiones, ¿no? El problema es que las infancias, los mayores tomamos decisiones por ellos y muchas veces sin escucharlos. Entonces es fundamental poder generar políticas y lugares de encuentro y de intercambio para tener la opinión de los jóvenes, para tomar las decisiones que no que a nosotros nos parecen que a ellos los va a beneficiar, sino lo que ellos creen que los va a beneficiar, ¿no? Inclusive en estas épocas, muy interesante lo que decía recién de los conceptos que hay que modificar. ¿Cuáles fueron algunos de esos conceptos que dialogaron? Y fundamentalmente esto, que generar los espacios de escucha de los interesados, porque generar política de niñez y adolescencia sin escuchar a los niños y adolescentes, se centró todo en eso. Después cada provincia contaba sus experiencias en cuanto a ciertas políticas, y bueno, en eso hay que destacar la presentación de nuestro defensor Juan Pablo Meaca, que la verdad que fue como muy elogiada y apoyada, Y es más, la provincia tiene, por ejemplo, la Defensoría de la Provincia de La Pampa tiene un protocolo de desalojo para que los niños, niñas y adolescentes, en caso de un desalojo, no queden en la calle. Y ese protocolo se lo pidieron 8 provincias y Capital Federal al Defensor de La Pampa para ver si podían llevarlo en práctica a sus provincias, ¿no? Al territorio de ellos. Totalmente, totalmente. Martín, ¿se tocó el tema de la violencia en adolescentes? ¿No? Teniendo en cuenta, ayer justamente hablábamos con Cami acá, la noticia de un colegio de la ciudad de Santa Rosa en donde los mismos adolescentes, ¿no?, de distintas aulas golpearon a una alumna y estando adultos alrededor, padres de los chicos, que lejos de parar la situación, quedaron como nada, generaban más violencia todavía. ¿Se tocó ese tema también? Porque no es solamente este caso, sino también se ha vivido otros casos también en otros colegios de la ciudad. Sí, no, así tema en particular, no, se tocó la problemática en general de la violencia que nos atraviesa a todos, porque la violencia no es solo de los niños, niñas y adolescentes, sino es una violencia de la sociedad, ¿no? Que se tocó el tema del grooming, se tocaron todas las temáticas inherentes a los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes. Totalmente, totalmente. Martín, ahora ya volviendo nuevamente acá a la provincia con todo ese material que me imagino que abre un montón de cabezas y demás, igual teniendo en cuenta que La Pampa fue referente en lo que tenía que ver con la experiencia y las exposiciones, me imagino que ahora lo que resta es ver cómo se va a trabajar en todos estos protocolos y en estos conceptos nuevos que traen. Sí, fundamentalmente cómo se baja al territorio y cómo se traduce en eso, en política, que vayan en beneficio de los niños y adolescentes, sabiendo que siempre es poco lo que se hace, siempre hay mucho más por hacer. Y bueno, esto, el Defensor Pampeano, justamente antes de ir a este viaje, presentó el informe anual que está dentro de la ley. El Defensor se elige, tiene todo un protocolo de elección, y tiene la obligación una vez por año presentar un informe. Justamente había presentado el informe y en ese informe dio una serie de detalles de cuestiones para mejorar. Por ejemplo, que el 65% de las causas que toma la justicia son de familia y niñez. Y solo hay 2 juzgados de familia y niñez y hay 5 civil y comercial, por ejemplo. Y por eso tardan las causas, se estiran. Bueno, eso hay un montón para mejorar y lo que también se dijo y en montones de discusiones salió es que todo esto se puede hacer si existe un recurso para esto, y yo creo que La Pampa invierte mucho, siempre falta, pero invierte en política de niñez, invierte, y en educación invierte, y en salud para los niños, niñas y adolescentes invierte, pero siempre falta. Y lo que decíamos antes es que hay que hacerlo no pensando nosotros como niños, sino escuchando a los actores que esas políticas van a beneficiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Abrazo grande. Martín Balsa, sí, integrante del Frente Nuevo, de Nuevo Encuentro, y diputado en el Frente Justicialista Pampeano, que estuvo en el segundo Encuentro Nacional por las Infancias y Adolescencias, que se realizó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde estuvieron presentes, él estuvo acompañado también por Pablo Meaca, también defensor de la niñez, adolescencia y familia, presentando y haciendo, ¿no?, por supuesto, siendo parte de los debates, no solamente exponiendo como una de las 5 provincias que cuenta con una defensoría provincial de la niñez, sino también, obviamente, entrando en estos debates que urgen realmente ser tratados y encontrarle una solución inmediata.